A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Este estudio bíblico que comenzamos hoy va a ser sobre la séptima guerra. Estamos estudiando como tema general las guerras en los tiempos finales o en el tiempo del fin. Y ya estudiamos, si yo no mal recuerdo, estudiamos seis, ¿no? Ahora nos queda empezar la séptima guerra, que es una de las guerras más desconocidas de los tiempos finales. Es una de las guerras que va a preparar el camino, va a encauzar lo que va a ser el camino al dominio total de las naciones por parte del anticristo y que va a preparar también la batalla final que va a querer hacer Satanás contra Dios, y es la batalla en el Valle de Armagedón. Para muchos cristianos, la gran mayoría de los cristianos, la batalla de Armagedón es como que es la batalla que está en la gran tribulación y ahí termina todo. Como hemos visto, hay 9 guerras que se van forjando, se van haciendo en el tiempo del fin. Incluso la última que vamos a estudiar, la 9ª, se hace después del milenio. Pasan entre la de Armagedón y la última que se hace dentro de un espacio de 1000 años entre una y la otra. Las que estamos estudiando hasta la 8ª se cumplen relativamente en poco tiempo, prácticamente entre algunas hay solo meses que ocurren, o 1 año, 2 años, pero ahí están ocurriendo estas guerras. Ahora, el caso de la guerra que esta la titulamos Campaña Militar en Medio Oriente, está fundamentada en el capítulo 11 de Daniel, versículos 31 al 45, pero vamos a ver algunos detalles previos a estudiar Daniel. No sé si vamos a terminar hoy esta guerra y la descripción de lo que va a ser esta guerra según la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús en Mateo, capítulo 24, había advertido, obviamente la sexta guerra, la persecución a Israel, es la que va a enganchar y propiciar también la séptima guerra, pero esta guerra ya se va a librar entre el anticristo, que ya va a estar en Jerusalén, él ya va a estar ahí haciendo su PC operativo, y vamos a ver por qué se levanta esta guerra, por qué se hace. Pero esta guerra va a ser entre el anticristo. Primero vimos que el anticristo, o la bestia, o como se lo llama, ya estaba, o Satanás, la serpiente, empezó a perseguir a Israel, que fue tomada con ala de águila. Vimos en la sexta guerra, fue liberada gran parte de los israelitas y fueron llevados a los montes, alejados de Jerusalén. Y también vimos que la serpiente había salido a perseguir a los santos y los que guardan el testimonio de Dios, que habíamos visto que eran los 144.000 que habían sido sellados con el sello de Dios, y ellos estaban predicando en las naciones y advirtiendo del gobierno del anticristo, que es el que comienza en la sexta guerra y también que se empieza a firmar en esta séptima guerra. Recuerden que el anticristo no va a dominar el mundo entero desde el inicio de la gran tribulación, cuando él firma el pacto de 7 años con Israel. Ahí comienza, sí, la gran tribulación. Va a comenzar el primer periodo de 3 años y medio de cierta paz, cierta tranquilidad, pero la parte más fuerte, más fiera de la gran tribulación comenzará en esta sexta guerra que nosotros estuvimos mirando, y el final de la quinta guerra, cuando Satanás se ha echado a la tierra. Ahí comenzará la parte más difícil para Israel y para el mundo entero. Porque dice, ay de los moradores de la tierra. Ya no dice solo de Israel, sino ay de los moradores de la tierra. Porque el dragón ha sido echado afuera, o sea, ha sido quitado de las esferas celestiales. Entonces, hay que saber que cuando va a llegar el anticristo a Jerusalén, lo primero que él va a hacer es buscar su entronamiento. Él va a querer estar en el templo, se está juntando dinero para hacer y todo esto. Ese templo, que es el tercero, y es el único templo que se va a construir, pero donde la gloria de Dios no va a venir, no va a ser santificado por Dios. Templo de la gran tribulación, es el templo que va a mandar a hacer el anticristo y va a dar permiso al anticristo para que construyan y hagan todo. Durante las guerras que vimos nosotros en la primera guerra, en la segunda guerra, la del Salmo 83 y la de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, nosotros vimos que gran parte del mundo musulmán en Medio Oriente, en la zona de Jerusalén, los vecinos de Jerusalén, y al norte hacia Rusia y a Europa Oriental, todos los musulmanes, la gran mayoría, va a morir, van a ser destruidos, van a prácticamente desaparecer. Es la posibilidad que tendrá quizás Israel de poder tumbar la mezquita de Omán, que está hoy en el lugar del templo, en la explanada que era del templo de Salomón y de Herodes. Posiblemente después de eso van a poder limpiar todo, sacar todo, santificar el lugar con la vaca la sana, que ya la tienen, porque ellos tío sí tienen que hacer primero la santificación con la vaca la sana. Si no, ya la tienen, ya está lista para ser sacrificada y poner las cenizas en el agua y empezar a esparcir. Todo eso ya ellos están preparando, ya lo tienen, y posiblemente en esas dos primeras guerras sea liberada Jerusalén de los musulmanes. Puede ser que ellos van a, todos los que están siempre acechando, morirán y ahí entrará. Pero ojo, en las dos primeras guerras, como vimos en la guerra no convencional y convencional, la tercera, no van a morir todos los musulmanes del mundo. Van a morir una buena mayoría y va a morir la cúpula que lidera los musulmanes hoy en día. En la zona de Palestina, de Jerusalén, de Siria, Turquía y Arabia Saudita. Son los lugares donde están incluso los lugares más santos de los musulmanes. En Arabia Saudita está la Meca y está Medina. Son los dos. La cúpula de Omán o la mezquita que está en Jerusalén es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes en el mundo. Bueno, ese lugar será recuperado, que hasta hoy quiere recuperar Israel. O sea, hasta el día de hoy, por una cuestión de tratados internacionales y por no soliviantar ya una guerra, porque sería una guerra inmediata si hoy Israel echara a los árabes de ahí o los matara y tumbara la cúpula de la roca, sería una hecatombe mundial impresionante y terrible. No sería nada sencillo. Pero llegará el momento en que Dios arreglará todas las cosas y traerá a los enemigos de Israel y Él los destruirá y Él preparará el terreno para que también la profecía de Daniel capítulo 9 se pueda cumplir. Esto hay que tener bien en cuenta, que el anticristo va a ser un proceso de conquista, pero también Dios va a preparar el terreno. Y como dijimos al principio de estos estudios, cada una de las guerras que se libra, de las que hemos estudiado, todas las comienza ¿quién? Dios. Ninguna las comienza el anticristo. El que propicia las guerras y el que hace que todas estas guerras sucedan para que la destrucción del mundo llegue y el imperio del príncipe de este mundo vaya cayendo es Dios. Aunque en las guerras lamentablemente sufren muchos inocentes, mucha gente, que en especial los israelitas, van a sufrir muchísimo en estas guerras. Dios profetizó que ¿cuántos serían salvos? ¿Solo qué sería salvo? En la gran tribulación, el remanente de Israel. De los posiblemente 20 millones de judíos que viven hoy, o israelitas que viven hoy en el mundo, puede ser que solo queden capaz 2 millones, 1 millón quizás, 500 mil, no sé. Pero dice en la profecía de Isaías que si no fuera Dios por nosotros, como Sodoma y Gomorra, hubiéramos sido consumidos. Así que no esperemos que gran parte del pueblo de Israel pueda sobrevivir. Va a sobrevivir una buena parte porque la inauguración del milenio tiene mucho que ver que los israelitas participen, en especial si vamos a estudiar algún día las bodas del Cordero y la fiesta de bodas y todo eso, los invitados y todos los que participan, tiene que estar Israel presente. Por eso posiblemente, no sé si de los 20 millones quedarán, no creo que quede la mitad, quizás un 20%, un 15% quedará de los que hoy están alrededor del mundo. Pero es importante entender bien que el anticristo ganará su trono en el templo de Jerusalén, pero con mucha lucha, con mucho esfuerzo, porque no todos los países van a querer someterse en un inicio al mandamiento del anticristo. Muchas cosas él va a poder hacer y va a poder ganar con su sagacidad. Pero como en esta guerra va a pasar algo, que él se va a empezar a entronar, se va a empezar a entronar en Jerusalén. Y les puedo asegurar que los países musulmanes orientales no le interesa eso. Esta guerra se va a librar entre los países de Oriente, como vamos a ver más adelante, posiblemente en esta guerra es donde China entrará en acción como país líder de los países de Oriente. Todos los países que ustedes miran ahí en el Oriente, cuando me refiero a los países de Oriente, siempre acuérdense, cuando estamos hablando de esta guerra, ¿quién es el centro, el punto de centro para los puntos cardinales? Israel, no es ningún país como Estados Unidos, Europa, siempre Israel. Los países orientales a Israel, ¿vieron esos que terminan Istán? Afganistán, Kirguistán, Pakistán, todos esos Istán, que hay un montón ahí de esos, todos, algunos chiquitos, otros grandes, todos esos, Kazajistán, que es un país muy grande al sur de Rusia, todos esos países, quizás en la guerra del Salmo 83, y obviamente tampoco participan en la guerra de Gog y Magog, todos ellos van a ser sobrevivientes, pero ellos decir que de Jerusalén va a venir el liderazgo mundial, jamás, nunca. Él va a tener que comprobar que él es el Mesías, y la Biblia y las profecías de Israel, de los profetas de Israel, ¿de dónde dice que va a estar gobernando el Mesías? Desde Jerusalén, desde la santa ciudad van a estar gobernando. Eso él va a tener que comprobar a los israelitas que él es el Mesías. Obviamente muchos israelitas lo van a dejar plantado porque se van a dar cuenta que él no es. Pero Jesús comenzó con algo muy interesante cuando empezó a hablar del sufrimiento que Israel iba a tener. En Mateo 24 él dice, por tanto cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Mateo 24, 15 al 21. Es importante que entendamos que Jesús hace ver que la gran tribulación comenzará a librarse cuando aparezca un acontecimiento. Tiene que ocurrir algo, que es la abominación desoladora de la cual habla Daniel. Capítulo 11 de Daniel, versículo 31, dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aunque Daniel 11, voy a aclarar esto porque tampoco vamos a hacer que todo es futurista y no hay nada para el pasado. Muchas de las profecías de la Biblia tienen una connotación histórica que se cumple en parte y otras que no se cumplen, pero están para cumplirse a futuro. Cuando estudiamos la profecía bíblica hay que tener bien en cuenta esto. Aunque en Daniel 11 hay mucho que se cumplió y mucho que se hizo, en especial por el personaje llamado Antíoco Epífanes IV, hay que tener muy en cuenta que Antíoco Epífanes lo que hizo en un momento cuando el templo había sido construido, estamos hablando allá por el año 167 antes de Cristo, o dentro del segundo siglo antes del nacimiento de Cristo, él había puesto una cerda en el lugar del sacrificio, había puesto una cerda, y ustedes saben lo que es los puercos para los israelitas. Es un animal inmundo, un animal que no es correcto comer. O sea, ¿por qué era abominación? Porque el lugar santo, el lugar más santificado que ha dado Dios para poner el cordero que derrama su sangre, donde se pone el sacrificio simbolizado en un cordero de un año y sin mancha y sin tacha, que eso ya lo dio Dios desde la fiesta de la Pascua en adelante, él en vez de poner un cordero, nos referimos a Antíoco Epífanes, había puesto una cerda y la colocó, la abrió y la derramó sangre. De ahí en adelante, los israelitas, la gran mayoría, huyeron y se fueron de ese lugar, pero había una familia bastante retobada en esa época y que se llamaron los Macabeos. De ahí vienen los famosos libros apócrifos, el primero y segundo de Macabeos. Esos libros, como historia, son buenos, no son libros como Biblia, pero para saber algo de historia, ayudan bastante. Así que, hermanos, es importante que entendamos que hay un aspecto histórico, pero ahora es interesante que casi dos siglos más adelante, el Señor Jesús en su sermón en el Monte de los Olivos, hace notar que hay una abominación desoladora como la que habla Daniel, pero que es a futuro. Entonces, esta abominación desoladora, en Daniel 11:31, históricamente hubo una, pero va a haber una peor. Va a haber una peor que la abominación que hizo Antíoco Epífanes. Y acá es donde está la clave de la parte futura de este pasaje, a partir del versículo, principalmente el 31. Porque en la primera etapa del capítulo 11 se habla de la muerte de Alejandro, se habla de la división del reino griego, o sea, de lo que era el imperio griego, en los cuatro generales, y después se comienza a hablar del levantamiento y el poder que va a tener el rey que se va hacia el sur, que en este caso es Antíoco Epífanes, y que va a tener ciertas características que hasta se cree que es mitad israelita y mitad gentil. Esto es también lo que vamos a ver más adelante. Ahora no vamos a describir tanto lo de Daniel 11, pero es importante que la guerra que se va a librar a partir de la abominación desoladora, que va a ser la que dará el puntapié inicial para esta séptima guerra, porque cuando el anticristo se siente y empiece a hacerse rey en ese lugar, es donde verdaderamente agárrense de los pelos, porque ahí se va a venir con todo. Y ahí se va a armar una guerra que posiblemente por idealismo religioso y por idealismo político, porque ¿qué países son los que se levantan hoy contra Israel? Islámicos y comunistas. China es un país comunista. Muchos países son comunistas, no son islámicos, pero son comunistas. Siguen religiones de otro tipo, pero no siguen el Islam. Pero estas dos corrientes sociales y religiosas o políticas son las que se oponen acérrimamente a Israel. No quieren saber nada del territorio de Israel y nada que tenga que ver con Israel. Y esto nos hace notar algunas cosas importantes. Pero veamos algunos pequeños detalles antes de entrar de lleno a lo que va a ser la descripción de la guerra. Ya leímos, bueno, Daniel 11:31, pero vamos a ver, para el tiempo de esta guerra, las cosas se pondrán muy caldeadas y difíciles para el anticristo, porque su persecución de la descendencia de la mujer y a los que guardan el testimonio de Dios lo tendrán muy concentrado en ello y se olvidará de posibles oposiciones que se levantarán contra él por parte de naciones y pueblos que aún seguirán rebeldes al dominio que querrá imponer él al erigirse como el gobernante mundial. Apocalipsis capítulo 13, vamos a abrir un ratito ahí las Biblias. Yo quiero hacer un preludio antes de entrar a la guerra en sí, porque tenemos que ver por qué se provoca la guerra. Apocalipsis 13, versículos 2 al 4, dice lo siguiente: y la bestia que vi Era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, esta frasecita final, trasladémosla ahora al mundo moderno. ¿Quién podrá luchar contra ella? Yo creo que van a haber unos cuantos que van a decir nosotros. Pero vamos a ver por qué. Primero de todo, ¿quién le da la autoridad sobre el mundo y sobre las naciones a la bestia? La bestia es el anticristo, o como lo quieran llamar, la bestia también se le da otros nombres, pero el anticristo recibirá la autoridad del mismo Satanás. Él es su padre, él es su mentor, él va a ser el que lo va a lanzar a la arena mundial, lo va a lanzar. Ustedes miran el versículo 1 y dice: y yo estaba en pie sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella un nombre blasfemo. Ahora, o un nombre de blasfemia, como lo quieran decir. Ahora, esta autoridad que va a ganar el anticristo es dada por el mismo Satanás. Recuerden que Satanás es el que rige como príncipe de este mundo sobre todas las naciones paganas, impías o como las quieran llamar. Él está sobre todas esas naciones y hace que las naciones se rebelen contra Dios, practiquen cultos y religiones que son todas en relación a la adoración a Satanás, y es el fundador, Satanás mismo, es el fundador y el que lleva a hombres a forjar las llamadas sociedades secretas, que es de ahí de donde sale todo el problema que tenemos hoy en el mundo. De esas sociedades secretas es donde salen los problemas económicos, los problemas políticos, las guerras y tantas otras cosas que están destruyendo mucho a la población en general del mundo. Ahora, como ya Satanás va a querer ser visible, pero no va a querer ser él mismo directamente reinando. Recuerden que Satanás es un ser espiritual. Pero al parecer se va a encarnar, o va a encarnar su autoridad, va a encarnar su poder satánico, va a encarnar su pensamiento en un hombre X, no sabemos quién será, pero va a encarnar toda su maldad, su impiedad en un hombre que es de tal calaña de inmoralidad y bestial en su persona, que se lo compara con 3 bestias. Se lo compara con 3 animales. Esos 3 animales los vemos en el capítulo 2. Leopardo, rapidez, rápido para hacer todo lo que va a hacer. Después tenemos también pies de oso, mucha fuerza. Y león, que normalmente se le llama, ¿cómo se le dice a león? El rey de la selva. El que es capaz de gobernar y aterrorizar y poner el lineamiento de lo que él quiere y como quiere. El león es así. El león, a menos que no sea destruido y matado, el león va a ganar dominio sobre otros animales, tanto en su manada como también entre los animales. Pero estas 3 características van a ser las que conformarán la autoridad, la bestialidad y la grandeza que tendrá en maldad también este hombre que se levantará. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La Biblia dice que se le quitará la vida al Mesías, ¿no? Dice Daniel. Capítulo 9 de Daniel, se le quitará la vida al Mesías, no por sí, pero el Mesías volvería a vivir, dice también la profecía. Entonces, cuando a él se lo mate, van a decir: vieron que lo que decía Daniel era cierto, me mataron, pero él volvió a vivir, dice. Le volvió a resurgir como parte. De esta manera va a empezar a conquistar a los primeros israelitas, que verán a él como un Mesías y como alguien que verdaderamente está arreglando. Porque si hay algo que los israelitas están buscando hoy, es que alguien saque de encima la plaga de los musulmanes. Porque aunque no lo dicen, pero para ellos es un estorbo, no los deja vivir en paz. Israel no puede estar en paz. Porque están los palestinos, están los árabes, están todos los egipcios que viven, todos los que llevan el Islam en la sangre, están ahí metidos y no les dejan hacer la adoración completa que ellos quieren hacerlo. Ahora, cuando venga el Mesías falso, esta bestia que se habla en el capítulo 13, él se va a levantar y primero no va a venir insultando y blasfemando y haciendo todo ese tipo de cosas. Esto va a estar sucediendo cuando llegue quizás posiblemente los finales de la guerra, la sexta guerra o los inicios de la sexta guerra. Quizás con un engaño que va a hacer Satanás, pero en ese interín va a estar sucediendo esto. Todo es en el comienzo de la etapa de los 3 años y medio finales que vimos en la sexta guerra, los 42 meses, los 1260 días o los 3 años y medio, como ustedes lo quieran entender. Recuerden, años de 360 días, no 365, no se olviden. Esto va a estar sucediendo, toda esta ceremonia, todo este fiasco, que lo matan, que vuelva a vivir, pero cuando él vuelva a vivir, va a haber una adoración que va a surgir a la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, versículo 4, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los moradores puede ser de Israel, de los países del mundo, porque para mí esto va a ser una ceremonia internacional, diplomática o como la quieran llamar, a la alta escuela. Va a ser una de esas ceremonias en donde van a estar alabando y glorificando a este hombre que por fin llegó, lo que hoy están esperando los políticos, un gobernante mundial. Bueno, sigue la historia, vamos un poquito más abajo. Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Ahora recién el anticristo, que comenzó en un caballo blanco, con un arco sin flecha, todo es paz, amor, todo es hermoso. La economía va a resurgir, va a estar muy bien todo amparado, pero ahora él tiene la autoridad que tanto quería. Él estaba preparando terreno a través de una buena economía, a través de una política cada vez de mayor autoridad y de mayor reconocimiento de parte de las naciones, principalmente occidentales. Las orientales no están muy de acuerdo con todo esto. Ya lo vamos a ver enseguida por qué. Ahora, ¿cuál es la intención del anticristo en levantarse, levantar el templo y hacer todo para que todo pueda fluir bien? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta, ¿dónde? Se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Tres veces se hace ver que él quiere representar a Dios en la tierra. Ahora, la palabra como es importante. Él va a imitar perfectamente ante los israelitas que él es el Mesías. Pero cuando él se siente en el templo, ahí se cumplirá la profecía de Daniel 11:31 y lo que Jesús dijo en Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación desoladora o la de la desolación, sabed, ahí viene lo peor. Ahí se va a armar la gorda, porque no va a ser nada sencillo y tan fácil. Ahora, acuérdense que esta adoración, este poder y toda esta gloria que va a recibir en su entronamiento temporal y de muy poco tiempo por parte del anticristo, todo esto va a ser un poder que va a ser entregado principalmente por las naciones occidentales. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por una hora como reyes ¿con quién? Con la bestia, Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ahora, en el contexto de Apocalipsis 17, ¿dónde está? ¿De qué se está hablando principalmente? ¿Quiénes son estos 10 reyes que van a dar? Se está hablando de una ramera, así comienza, de la gran Babilonia, la ramera de todas entre las naciones. Ahora, dice que esa ciudad de Babilonia, y obviamente este nombre Babilonia acá es lo que significa la palabra Babilonia y no lo que significa en sí un lugar geográfico. Babilonia significa confusión, eso es lo que significa la palabra o el nombre Babilonia en el caso del imperio mundial que conocemos en el Antiguo Testamento. Ahora, Babilonia significa confusión, pero se hace ver que esa ciudad llamada la Gran Babilonia, no Babilonia la que estaba en la llanura de Sinar, sino la Gran Babilonia, dice que es una ciudad asentada sobre 7 montes. La ciudad de Nabucodonosor y de los gobernantes anteriores y posteriores a Nabucodonosor estaba asentada sobre la llanura de Sinar, no sobre montes, sino estaba en un lugar plano, en un lugar donde se tenía una vista amplia para poder, y a Babilonia se la podía ver desde una distancia enorme porque estaba sobre una llanura, no estaba sobre 7 montes. Y hay una sola ciudad que está sobre 7 montes, y es la ciudad de Roma. Esto nos implica que estos 10 reyes que están en Europa, y obviamente se cree que en la famosa Unión Europea, no es que todos los países son autoridad. Son solo 10 países, puede ser alguno más por ahora, que son los que más o menos rigen todo lo que es la Unión Europea. Está Alemania, está Francia, Suecia, Suiza, Inglaterra. Bueno, España está cayendo, ya se está desacreditando como autoridad porque está haciendo más problemas para la Unión Europea que ayuda. Pero son varios los países, Italia también, son varios países que se juntaron y que aunque son 27, 28 países los que componen la Unión Europea, eso no quiere decir que todos tienen gran autoridad. La mayoría se rige por estos 10 países. Y va a salir un pueblo pequeño, como vemos en Daniel 7, que será el que crecerá más que todos ellos, dice la profecía de Daniel 7. Él crecerá y hablará grandes blasfemias, que tenía una boca y hablaba grandes blasfemias. Todo esto nos vuelca a Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 2 al 4. Bueno, los países americanos posiblemente también darán su apoyo. Vamos a leer algunas cosas acá que yo anoté así nomás rápidamente para poder entrar en una mejor idea. La bestia, como lo llama Juan, entrará a gobernar todas las naciones, especialmente las occidentales, que ya estarán todas entregando su poder a la bestia, como vimos en Apocalipsis 17, 12 y 13. Principalmente las naciones más poderosas de Europa y quizá los países de América por los convenios políticos comerciales que tienen con los europeos. Pero los gobiernos orientales, que en una gran mayoría no comparten las costumbres y formas de gobernar de los occidentales, no aceptarán así nomás a un líder que quiera imponer un sistema que no apoyan y tampoco les interesa. Será solamente por la fuerza. Obviamente un país, vamos a terminar con esto porque el tiempo avanza, pero obviamente un país, por ejemplo, como China, hoy está revelado a todos los países del mundo, aunque tienen cierta amistad con Rusia, pero es porque le compran armas y comparten ciertas ideas interesantes entre ellos para matar y destruir. Obviamente China no se va a quedar así nomás con toda la potencia mundial que es hoy China, no va a quedarse con los brazos cruzados y decir ¿qué? Y como vamos a ver la semana que viene, un gobernante que va a estar desde Israel gobernando al planeta, nosotros vamos a tener que someternos. Primero va a pasar sobre nuestro cadáver, como dice popularmente el dicho. Primero tendrá que pasar sobre nuestro cadáver, si no, no. Las naciones musulmanes de la parte oriental en Asia, porque ya más o menos las partes que están inmediatamente, orientalmente hablando de Israel, como Irak, Irán y otras naciones, ya muchas de ellas van a estar devaluadas y van a estar consumidas por la guerra de Ezequiel 38 y 39, porque van a ser aliados de Gog y Magog para poder luchar. Pero las que están más allá y que están al nororiente, que ahí entra China, entra Kazajistán y todas esas istanes que están ahí en la zona de Asia Oriental, todas ellas no se van a quedar quietas. Y ahí hay mucho pueblo musulmán, mucho más que hoy en Medio Oriente. Vimos que Indonesia y otros países tienen más de 100 millones, 200 millones de habitantes, todos musulmanes. ¿Entendemos? Quizás muchos de ellos van a estar fraguando guerras previas para resistir el gobierno que se viene de Occidente. Pero llegará el momento que en esta guerra, Satanás, por eso dice en el Apocalipsis 13, dice, ¿quién podrá contra ella? ¿Quién podrá contra ella? Soliviantará mucho el pensamiento de los países orientales. Esta aclamación, esta ceremonia de investidura del gobierno mundial que se hará a través de la bestia va a provocar a muchos países de Oriente e incluso del sur. Esto lo vamos a ver también la semana que viene, o el estudio próximo, vamos a ver algunos países del sur que también se rebelarán, que son principalmente del continente africano. Pero vamos a dejar al próximo capítulo por el mismo canal, vamos a dejar esto para que puedan venir, así que todos vengan y traten de estar, porque se viene algo bastante interesante y bastante profundo para lo que será el estudio. Vamos a orar y damos gracias a Dios porque Él nos permite poder estudiar su palabra. No se olviden orar por los perdidos, no se olviden de ayudar a los perdidos a tener a Cristo como Salvador personal, e invirtamos lo que podamos para que la obra del Señor no cese, podamos seguir. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por amarnos, cuidarnos y bendecirnos en gran manera. Gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias porque nos estás ayudando a entender un poco lo que sucederá en el futuro. Sabemos que no serán tiempos sencillos, no serán tiempos fáciles de vivir. Serán momentos y tiempos, sazones, en donde verdaderamente la maldad estará multiplicada exponencialmente en forma grande. Pero Dios, gracias porque en tu infinitud has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado. Y de esa manera también nos estás librando de todo esto terrible que vendrá. Pedimos, Señor, que guíes y dirijas para que todo lo que hagamos pueda redituar en almas que vienen a tus pies. Que aunque no conozcan todas estas cosas, pero que también sean parte de ese grupo que estamos nosotros, que serán librados de esa ira que vas a derramar cuando llegue el momento y cuando tu iglesia se vaya. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.